Julio, ¿cómo han recibido el comunicado del presidente norteamericano Obama? Bueno, era algo que ya se esperaba, ¿no? Porque deben recordar que durante la campaña electoral, esto fue una de las medidas que él ya había anunciado. Son unas medidas que hay que verlas, son positivas, ¿no? Desde el punto de vista de que eliminan algunas de las prohibiciones más aberrantes que había tomado en su mandato el anterior presidente W. Bush. Es decir, pero bueno, cualquiera comprende que se trata solamente de medidas muy elementales en relación con la situación que actualmente vive Cuba con Estados Unidos. Es decir, hay todo un sistema de medidas mucho más onerosas de bloqueo económico, de prohibiciones, de restricciones en todos los terrenos, que todavía no han sufrido ninguna modificación. Uh-huh. Es decir, digamos, las medidas adoptadas se refieren a la posibilidad de que los cubanoamericanos residentes en Estados Unidos puedan viajar a Cuba. Eso Bush lo había prohibido limitándolo a un viaje cada 3 años para familiares de primera línea. Cualquiera comprende que es una extrema aberración, ¿no? Igualmente había limitado los envíos de remesas a un mínimo. La medida no abarca a los ciudadanos americanos, que es importante destacar eso. Es decir, los ciudadanos americanos todavía no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos constitucionales y viajar a Cuba cuando lo deseen. Esto se refiere únicamente a los cubanoamericanos. La medida no se refiere a que los cubanos que residimos en la isla podamos viajar con mayor libertad a Estados Unidos. Ese sistema es muy restrictivo y todavía no se modifica con esta medida. Toda la estructura restrictiva de lo que llamamos nosotros el bloqueo, uh-huh, esa se mantiene en pie, o sea, no se han modificado. Bien. Y realmente nosotros pensamos que a Obama, por distintas razones, no le va a ser fácil modificar esas estructuras. Bien. ¿De cuántos cubanos estamos hablando, de cubanos americanos, que estarían en condiciones de estar beneficiados por esta medida del presidente Barack Obama? Bueno, se habla, estadísticas no oficiales, pero se habla de que aproximadamente 1 millón de cubanos residen en el sur de la Florida y en algunos otros núcleos en Estados Unidos, como Nueva Jersey, algunos en California y en distintos lugares. Uh-huh. Pero sobre todo en el sur de la Florida es la mayor concentración, sobre todo en el área de Miami, y esas personas podrían ahora viajar con mayor libertad a Cuba. Bien, Julio, quería preguntarte, ¿cuál es el análisis del gobierno cubano sobre esta medida del presidente norteamericano? Que bueno, que Obama, sin duda alguna, es una persona que está actuando honestamente, pero él mismo no puede decidir sobre todo el sistema norteamericano. Hay una ley que subordina al Congreso de Estados Unidos las políticas principales de ese país en relación con Cuba. Es decir, tendría que propiciarse una acción conjunta de la opinión pública, del Congreso, del Ejecutivo, para poder dar pasos más efectivos en el desmontaje de esas estructuras. O sea, no es fácil que una persona lo pueda hacer, y mucho menos si esa persona tiene como lógica aspiración reelegirse dentro de 4 años. Es muy difícil que él ponga en riesgo el consenso con los votantes de origen cubano allí en Estados Unidos. Julio, te agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario, Argentina, y seguimos en contacto. Gracias por atendernos. Un abrazo grande. Estamos hablando con Julio García Luis, quien es el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Habana. Por supuesto, el tema más importante con el cual charlamos con Julio García Luis es que Obama, ayer sobre el mediodía argentino, eliminó las restricciones para viajar y enviar dinero a la isla cubana.